Quiero compartir con ustedes que la respuesta ha sido muy positiva en algunos municipios, sobre todo en el caso de Hermosillo, que es donde se abren más carriles, y en Guaymas también, que ustedes recordarán que abrimos después los carriles en Guaymas. Entonces, la invitación es para que recuerden que esto es hasta el 20 de septiembre y que estén listas sus citas para poder ser regularizados. Hay citas, también hay que decirlo, o sea, si entran podrán encontrar la cita.